Muy buenos días a todos, aquellos que todavía no he saludado. Qué bueno es ver las caritas de vosotros. Pilar estaba diciendo, ay, hay mucha gente de vacaciones, mucha gente de ferias, de vacaciones, ¿no? Ferias en portugués, ¿eh? Me sale un poco el portugués. Pero veo, pues, también bastante gente y los que nos visitan, y pues estamos alegres con todo esto, ¿no? Y queremos aprender un poco más de aquello que el Señor ha hecho por nosotros. Y en esta mañana, pues, quería leer un pasaje, y a lo mejor el pasaje es muy conocido. Uno va a decir, pues, uy, de nuevo, hablar sobre esto o escuchar este pasaje, porque a lo mejor esta historia muchos ya lo saben de memoria, ¿no? Pero aún así, pues, si sabemos de memoria, pues vamos a traer una vez más a nuestra memoria para que pongamos entonces en práctica todo lo que la palabra nos enseña. Pues vamos ahí a Marcos, capítulo 10, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 17. Y es la historia del hombre o del joven que era rico. Y dice así: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él y dijo lo siguiente: maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil era entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Os aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos y terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Vamos a tener una palabra de oración, dar gracias por esta palabra y pedir que el Señor nos ilumine en la administración de la palabra. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva, es fiel, Y ahora queremos pedirte, Señor, que tú, a través de tu Santo Espíritu, ilumine nuestra mente, Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, Señor, para escuchar tu voz, escuchar tu palabra, y que nosotros podamos aprender de esta palabra, Señor, que es maravillosa, que es preciosa, Señor, y que sirve para nosotros como alimento para nuestras almas. Padre Santo, bendice tu palabra. Padre Santo, queremos ahora también, en este momento, colocar toda mi vida, Señor, delante de ti. Que no sea yo quien esté aquí, Señor, mas tu Santo Espíritu, usando, Señor, mi vida conforme tu voluntad. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos de vosotros ya habían escuchado esta historia? Todos. Pues todos es imposible. ¿Será que todos? ¿Alguien todavía no conocía esta historia? Pues yo creo que no. Dios mío, qué bueno, ¿eh? Pues todos conocen esta historia. Ahora, vamos a ver, ¿qué podemos entonces aprender de esta historia de Jesús, de esto que pasó con este hombre y con este encuentro que él tuvo con el Señor? Yo creo que hoy en día, pues, existen varios modelos de personas, o cada persona, pues, vive su fe, vive su momento con Jesucristo de una forma. Y aquí, pues, el texto habla, y claro, si miramos el texto o el enfoque principal, se le da a la vida de este hombre. Dice aquí que era un hombre rico, y cuando la gente predica a respecto de este tema, pues hablan de la vida de este hombre, que tenía mucho dinero y que fue al encuentro de Jesús. Pero aquí en este pasaje no solamente estaba la vida de este hombre ahí, sino que estaban otras personas alrededor de la vida de este hombre, o en este caso, en este momento, pues habían varias personas. Estaba este hombre, estaba los discípulos de Jesús, como vimos un poquito más adelante de la historia, pues estaban, el mismo Jesús estaba presente, pues entonces había una serie de personas que estaban ahí. Y si nosotros volvemos un poco más, pues si miramos y empezamos a leer la historia desde el capítulo 10, versículo primero, pues dice que Jesús estaba en verdad envuelta de una multitud, porque dice así: y Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y otra vez concurrieron a él a las multitudes, y como era de su costumbre, les enseñaba. Entonces, en verdad, pues el texto habla en este momento de este hombre, de este joven que llega a Jesús, pero había una multitud alrededor de él. Y de esta multitud, pues estaban aprendiendo de Jesús, porque Jesús, como era de su costumbre, y dice aquí el versículo primero, le era costumbre enseñar a la gente. Pues bien, entonces Jesús empieza a enseñar, y había una porción de personas, una multitud de personas, y cada una vivía o sentía o veía a Jesús de una manera. Y esto que quiero hablar en esta mañana, utilizando pues este pasaje que nosotros acabamos de leer. Algunas personas, como nosotros vemos, o como algunas personas ven a Jesús, ¿no? Como algunas personas se acercan a Jesús. En este mismo pasaje, o en este mismo capítulo, si tú vas a ver ahí en el versículo 13, empieza Jesús hablando a los niños, porque dice que esta gran multitud que estaba ahí, empezaron a llevar niños a Jesús para que Jesús los tocara, y los discípulos que estaban con Jesús empezó a decir lo siguiente, dice, y reprendían a quienes los llevaban. Y cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, deja que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de Dios es de quien son como ellos, como los niños. Os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Entonces, podemos ver ahí que había no a más allá de una multitud, junto con Jesús, había niños, habían toda, pues creo que un grupo familiar ahí, habían familias que estaban alrededor de Jesús, queriendo aprender de Jesús, queriendo escuchar a Jesús, queriendo tener un contacto con Jesús, queriendo que sus niños pudieran acercarse a Jesús, ser tocado por Jesús, para que también sus hijos o sus niños fueran bendecidos, ¿no? Entonces, vemos ahí una multitud de gente y cada uno tenía una característica diferente. Pues vamos a tomar entonces en primer lugar la característica de este joven. Dice la palabra que en medio de todo esto, cuando parece ser que Jesús ya se estaba retirando, la palabra dice que este hombre llegó corriendo. Él quería estar cerca de Jesús, él quería aproximarse de Jesús, y dice que este hombre se postró delante de Jesús, y en una otra versión dice que él se arrodilló delante de Jesús. Entonces, el hombre fue corriendo, llegó a la presencia de Jesús, se arrodilló y lo llama de maestro. Ya era un reconocimiento de que Jesús era alguien importante para este joven, ¿no? A veces nosotros tenemos una idea, o muchos de nosotros queremos tener la misma actitud de este joven. Queremos ir al encuentro de Jesús, queremos llegar a la presencia de Jesús, queremos hablar con Jesús, queremos, pues, hasta en aquel momento, no sé si el joven quería impresionar porque había una multitud, pues se puso de rodilla y llamó a Jesús, maestro, pon atención a mi vida, yo quiero hablar contigo. Y a veces nosotros nos portamos como este hombre. Parece ser que muchos, y vamos a ver, ¿no?, que este hombre, él tenía o él era un hombre religioso, le gustaba saber de las cosas de Dios. Él tenía, pues, un cierto respeto con las cosas de Dios. Podemos ver en el diálogo que tuvo Jesús con este hombre, que Jesús dijo, mire, ¿por qué me llama maestro? Maestro hay solamente uno, que es Dios. Y él, Jesús dijo, pues, ¿qué quieres? ¿Cómo, qué te preocupas? Y él dijo, mira, ¿qué hago o qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, bueno, cumpla todo. La palabra dice aquí, no mates, no cometas adulterios, no robe, no presentes falso testimonio, no defraudes a nadie, honra a tu padre y a tu madre, pues haz estas cosas. Y el hombre entonces miró y dijo, pues, Jesús, ya lo he hecho todo. Entonces, ahí demuestra que este hombre conocía, este hombre tenía conocimiento de las leyes judías, de la religión judía, pues era un hombre temente a lo que los sacerdotes y a que su líder religioso le enseñaba. Y cuando Jesús miró todo esto, y a lo mejor él esperaba, bueno, si tú entonces ya eres perfecto, entra en el cielo y no hay problema. Y Jesús dijo, mira, veo que va bien, pero te falta algo. Y Jesús dijo, vete, vende todo lo que tiene, dé a los pobres, ven y sígueme. Y ahí dice la palabra que este joven simplemente pues salió triste y desanimado porque dijo, tenía mucha riqueza. Entonces, ¿qué podemos aprender de este hombre, de la actitud de este hombre? Primero, a lo mejor él hasta conocía a Jesús, reconocía que él era verdaderamente un maestro, reconocía que a lo mejor era un líder religioso, que verdaderamente a lo mejor era el Mesías que todos estaban esperando y anunciando, pero de verdad él no tenía una profunda convicción de que él era su Salvador y su Señor. Este joven, pues a lo mejor había aceptado a Jesucristo en su mente, a lo mejor hasta en su corazón, pero no estaba dispuesto a hacer ningún cambio verdaderamente en su vida, en comprometerse con Jesús. Vemos aquí que este hombre a lo mejor, pues, no quería renunciar a algunas cosas de su vida. No quería renunciar a su riqueza. Y a lo mejor cuando nosotros miramos esto, podemos pensar, pues, oh, entonces Jesús como que es fuerte, ¿no? Porque después Jesús habla una cosa aquí que a los ricos pues no tiene parte en el reino de los cielos. Y no es esto que Jesús está diciendo. Jesús, siguiendo con esta enseñanza, él dice, versículo 23, porque Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Él no dijo que no podría entrar, él no dijo que no iba a entrar, pero él dijo, qué difícil es. Y si pensamos a veces en esto, pues a lo mejor sí, porque hay muchísimas personas que ponen su confianza en lo que tiene, en lo que posee. Y a lo mejor nosotros, pues yo no sé vosotros, pero yo seguro, como no tengo riqueza, podría estar tranquilo y decir, bueno, entonces me voy al cielo, porque no tengo mucho, no tengo nada, pues entonces es, para mí es muchísimo más fácil. Pero a veces cuando miramos este pasaje, el problema aquí no era la riqueza. El problema aquí de este joven o de cualquiera uno de nosotros no es el cuánto tenemos, sino que lo que es que nos impide a nosotros de acercar verdaderamente a Jesús y entregar todas nuestras vidas a Él. A veces pensamos que es la riqueza, pero muchas veces ponemos en primer lugar, pues, mi trabajo. Ponemos en primer lugar mi diversión. Hoy, por favor, mi tiempo disponible de diversión, pues que no lo toquen mi tiempo de diversión. O entonces, pues, no toquen mi coche. Hoy, he trabajado muchísimo. Va a llover. No saco el coche, deja ahí el coche aparcado ahí en el parking, porque ¿cómo puede? Yo, con lluvia va a suciar todo mi coche y la gente se va a meter dentro de mi coche con los pies todos sucios. No. A veces nos agarramos a cosas y estas cosas nos impiden de aproximarnos a Jesús. A lo mejor Jesús utilizó este hombre y su dinero para hacer entender que lo que él había enseñado en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, en un determinado momento, Jesús dijo, buscad pues en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas se los añadirá. A veces invertemos, queremos todas las demás cosas Y bueno, y si me alcanza el tiempo, buscaremos el reino de Dios y su justicia. Y Jesús estaba queriendo en esto mostrar estas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener un cuidado para no caer en la equivocación de este hombre. A lo mejor este hombre verdaderamente sabía que el maestro era el Mesías esperado. Este hombre reconocía porque se fue y se arrodilló delante del Señor diciendo, oye, Señor, estoy aquí humilde delante de tu presencia, pero este hombre no estaba dispuesto a cambiar su vida o a comprometerse con Jesús. A lo mejor este hombre era un religioso, iba a la sinagoga judía, hacía sus oraciones, pero no quería buscar más de Dios, no quería conocer más a Dios. A lo mejor este hombre escuchaba las prédicas que hacía en la sinagoga, pero se quedaba cuestionando, ay, ¿será que el rabí hoy habló verdaderamente las cosas correctas? ¿Será que es verdad lo que estaba diciendo? Oye, pero ¿será que de verdad tengo que asumir más responsabilidad con el Señor? Pues ya tengo muchas, ya hago muchas cosas. ¿Será que el Señor quiere aún más? Y a veces que se quedamos ahí pensando, pues en cuanto vamos escuchando el sermón, pensando, cuestionando, ¿serás verdad? ¿Será que no es? A lo mejor la vida de este hombre y en aquella época, pues se debería un verdadero judío por lo menos orar 3 veces al día, pero a lo mejor él oraba una. Y pregunto a veces a nosotros, ¿cómo está nuestro tiempo de oración? Nuestro tiempo de meditar en la palabra del Señor. Era 3 veces por día que ellos deberían orar. Y nosotros hacemos lo mismo. Tenemos nuestro tiempo con el Señor. ¿Será que leemos la Biblia? Hoy un momentito de la palabra en la escuela dominical, Rita estaba hablando de la vitamina. ¿A dónde está Rita? ¿Ah? Ajá, la vitamina BO. Y la vitamina BO es la mejor vitamina para el cristiano. No sé si tú ya has comprado, has tomado esta vitamina BO, Biblia y oración. Es la mejor vitamina para tu vida espiritual. Entonces, muchas veces, pues no hacemos esto. Simplemente, pues vivimos nuestra vida, pues cristiana, pues vamos, llevando poco a poco. Vamos ahí a ver qué el apóstol Pablo también habla a nosotros en Gálatas, capítulo 5. Del versículo primero. Lo primero que dice aquí Pablo a los Gálatas es lo siguiente: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no sometáis nuevamente a jugo desigual o de esclavitud. ¿No? Entonces, Cristo nos dio una nueva vida, nos dio libertad. Quiere que vivamos en libertad y no volvemos a la esclavitud, a como estábamos antes. ¿No? Y sigue diciendo, escuchad bien, yo Pablo os digo que si os hacéis circuncidar, Cristo no os servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre vosotros que tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo y habéis caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza en Cristo Jesús. De nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Vosotros estabais corriendo bien. ¿Quién os estorbó para que dejarais de obedecer la verdad? Entonces aquí había un problema. Los cristianos que habían aceptado a Jesús y que no eran judíos, pues los judíos que ya habían también aceptado a Jesús querían que ellos se circuncidaran. Y Pablo estaba diciendo, mira, no hace falta. Vosotros seguís los caminos del Señor, seguís las enseñanzas de Jesús y vamos por buen camino. Y a veces nosotros aprendemos de Jesús, aprendemos de las cosas del Señor y a veces nos olvidamos de esto. Y a veces volvemos a caer en la esclavitud o en el pecado que vivíamos antes. Y cuando conocemos a Jesús somos nueva criatura. Ya tenemos una nueva vida y no hace falta volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, qué buena lección que podemos aprender con este hombre. Pero con el joven rico, ¿no? Pero la historia continúa. Pues Jesús habló de este hombre y dice la palabra que pues este hombre cuando escuchó a Jesús se entristeció, se fue triste porque tenía mucha riqueza y cuando Jesús dijo que era muy difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos, dice el versículo 24 que los discípulos se asombraron y ellos ya se quedaron preocupados. Digo, Dios mío, ¿quién es este o cómo es estas cosas? Los discípulos eran una otra clase de cristiano, pues eran aquel que ya estaba más cerca de Jesús. Ya habían conocido y aprendido mucho más de Jesús. Jesús ya se iba o estaba siendo más íntimos de él o de ellos. Jesús ya los conocía bien y ellos conocían bien a Jesús. Jesús ya había hecho varios milagros. Ellos estaban ahí. Pero parece ser que estos cristianos pues tenían una vida un poco con una cierta doblez. Parece que en determinados momentos estaban bien, estaban firmes, estaban gozosos, estaban alegres. Yo creo que cada vez que presenciaban un milagro, pues ellos daban gloria a Dios de todo esto, pero cuando Jesús lo pone un poquito más apretado, dice, uy, ahora me asombro. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy siguiendo? Y a veces pasamos lo mismo. Parece que cuando todo va bien, es fácil decir, Señor, qué bueno eres. Pero cuando se la cosa complica, ay, me asombro. Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás pidiendo de mí? ¿Qué me está cobrando? Porque aquí dice que los discípulos se asombraron de las palabras que Jesús estaba diciendo y Jesús vuelve entonces a decir lo siguiente, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y vamos, si podemos imaginar un camello pasar por el ojo de la aguja, ya es complicado, ¿no? Pero claro, esto no es lo que el texto está queriendo decir. El ojo de la aguja aquí era que en la ciudad de Jerusalén era una ciudad toda fortificada, toda amurallada, esto. Y habían puertas. Y eran puertas grandes porque pasaban todos los mercaderos, toda la gente con sus camellos y todo esto y adentraban en esta puerta. Pero en un determinado horario del día se cerraba la puerta y había una puerta chiquitica y ellos llamaban en esta puerta del ojo de la aguja. Entonces el camello, cuando llegaba muy tarde, la puerta grande estaba cerrada, el camello tenía que pasar por esta puerta pequeña. Y era muy difícil, porque el camello tenía que doblarse todo, pues agacharse, todo esto. y era muy complicado, y que Jesús estaba utilizando esto, ¿no? Esta expresión, y diciendo, mira, es más fácil el camello pasar por este sitio do que un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces, al escuchar esto, pues los discípulos, y sigue el texto diciendo que los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y a veces nosotros tenemos la misma actitud. Conocemos al Señor, recibimos al Señor como Señor y Salvador, pero a rato que viene una prueba, una dificultad o algunas cosas que pues nos vienen encima, pues ya decimos, ay, ¿será que el Señor me quiere? ¿Será que el Señor verdaderamente está conmigo? ¿Será que el Señor verdaderamente me ama? ¿Será que el Señor verdaderamente tiene cuidado de mí? ¿No? Pues muchas veces sabemos esto, amamos a Dios, queremos a Dios mucho, pero a veces pues nos olvidamos de su cuidado por nosotros. A veces también amamos mucho a Dios, pero ¿sabe qué? Abrimos puertas para que el enemigo venga y pues entre en nuestra vida y haga un desastre en nuestra vida. A veces, pues, abrimos la puerta con una mentirita. Yo amo a Dios, conozco a Dios, pero vale, pues me retrasé y no tengo cómo inventar una buena, ¿eh? Al revés de decir, mira, me retrasé porque, pues, levanté un poco más tarde, o alguna cosa me quitó la atención, y a veces decimos, no, ¿sabe qué es? El tráfico. ¡Ah! El tráfico hoy estaba fatal, porque no saliste más temprano. Entonces, a veces damos una, pues, algunos dicen, no, una, esto es una mentirita santa, ¿no? A veces no decimos las cosas que deberíamos decir, porque decimos, no, pues yo no puedo decirte pues verdaderamente lo que pasó. Entonces no diga nada, es mejor. Porque no existe media verdad. ¿Ah? A veces creemos que, no, yo voy a decir media verdad. O sea, algo es, en parte es verdad y en parte es mentira. No existe esto, ¿no? O es verdad o es mentira. Y nosotros como creyentes no podemos caer en este cuento. Si no quiere decir algo, que no diga, pero no diga algo que tú has inventado, ¿no? Porque es mal, ¿no? A veces abrimos la puerta y dejamos nuestra comunión con el Señor y fallamos en nuestra comunión con el Señor cuando pues miramos algo que no nos está permitido mirar. Y a veces, uy, hay algo que me encanta por ahí a ver, y bueno, y no es tan listo ver, y caímos en esto. Cuidado. Cierre ciertas puertas de tu vida para que no caiga en pecado y que pueda romper tu relación con Dios. A veces, pues, deseamos algo que no podríamos estar deseando, ¿no? Y en todas las áreas, ¿eh? Porque cuando decimos esto, a veces la gente ya va por el lado sexual, ¿no? Ay, estoy deseando algo que no puedo. No es solamente esto. Si tú tienes una enfermedad, si tú eres diabético, y veo una tarta muy saborosa y si tú la comes, pues tú estás pecando, porque esto te va a hacer daño. Cuidado. En todas las áreas de tu vida, pues cuidado con tu voluntad. Tú tienes que controlar tu vida. ¿Eh? ¿No? A veces, pues, bien, no hablamos mentira, pues no miramos algo que no es permitido mirar, no deseamos nada, uy, pero tiene un problema con mi boca que yo te digo, mira, me encanta criticar a los demás, me encanta murmurar, ¿no? Decir, ay, pues, ¿viste lo que hice aquel fulanito de tal? Ah, ¿viste que hizo el compañero de trabajo? Ah, ¿has visto que el jefe dijo o ha escuchado? ¿Sabías? ¿Eh? Ah, ¿sabes de la última? Te voy a contar, venga acá. Y nos encanta, ¿eh? Y a veces nos encanta hablar, pero nos encanta escuchar, ¿no? Mira, ¿cuál es la novedad? ¿Qué hay de nuevo hoy? Y buscamos, ¿no? Que la gente, pues, nos cuente algo que esto es mal. Cuidado, porque a veces fallamos en las pequeñas cosas. Abrimos puertas y, pues, fallamos en las cosas que pensamos, ¿no? Entonces, hay que cuidar de todo esto. A veces nos congregamos con alegría, pero a veces nos congregamos con tristeza, por obligación. Mira, no debemos venir por obligación. Es un gozo estar aquí, es un gozo poder estar en la presencia del Señor, es un gozo poder cantar, alabar al Señor. Pero a veces hacemos por obligación o por descargo de conciencia. Pues, ay, si no voy, pues mi conciencia me acusa, ¿no? Y a veces no es ni tu conciencia, es el mismo Espíritu Santo diciendo, mira, no apártate de la reunión de tu comunidad, de tus hermanos, ¿no? Y a veces, pues, nos vamos dejando ir, ay, pues este domingo tengo algo que hacer. A este otro también. A aquel otro, ay, tengo que hacer esto. Y cuando ves, ya tú no te congregas más. Y, ¿sabe qué pasa? Tú te vas enfriando, ¿no? Cuidado. La brasa, para tener y estar viva, pues tiene que estar en la fogata, ¿no? Y no deje de congregar. Tiene que estar aquí presente, ¿no? Hay un texto que habla un poquito de esto, que está ahí en Nehemías. Y Nehemías, en un determinado tiempo, cuando estaban restaurando el templo, encontraron la palabra del Señor. Y entonces, pues, se prepararon, estuvieron ahí para leer la palabra. Y en el versículo del capítulo 8, versículo 10, dice lo siguiente. Luego, Nehemías añadió, ya podéis iros, comed bien, tomad bebidas dulces y compartir vuestra comida con quien no tenga nada. Porque en este día ha sido consagrado a nuestro Señor, no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ellos habían estado en la presencia del Señor. Ellos habían estado en comunión uno con el otro. Y Nehemías dijo, mira, ya no estés más triste. Compartir vuestra comida. Bendecí uno a otro. Aquel que no tiene, pues comparta con aquel que tiene, comparta con quien no tiene. Y alegraos, porque el gozo del Señor, vuestra fortaleza es. Y a veces, pues, venimos y estamos entristecidos. Pues, que el Señor verdaderamente, pues, cambie nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar, ¿no? Y hay, de último, una otra característica aquí de algunas personas que el Señor está buscando y quiere encontrar a estas personas. Porque los discípulos estaban preocupados con esto. Mira, Señor, te hemos seguido, pues hemos dejado todo, pues ¿qué recompensa tendremos de todo esto? Y Jesús, al final de esta enseñanza, ¿no?, empezó a decir lo siguiente, versículo 29. Os aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, o sea, que haya dejado todo, que nos recibirá, ¿cuánto? 10 veces más. ¿Qué dice? 10 veces, ¿no? 100 veces más. Entonces, yo veo aquí esta clase de que el Señor está buscando, unos cristianos verdaderamente comprometidos con el Señor. Él dijo, os aseguro que todo el que por mi causa y del Evangelio haya dejado, pues todo esto, casa, padre, hijo, hija, madre, y todo, y todos los terrenos, todo lo que hay, que no recibirá, ¿cuánto? 100 veces más. Este tipo de cristiano, yo veo que si podríamos llamar, es el cristiano radical. Es el cristiano que verdaderamente ama al Señor. Es el cristiano que verdaderamente está comprometido con la obra. Y el Señor está buscando personas de esta forma. Personas que le busca, personas que quiere estar con Él, personas que quiere disfrutar de su presencia, que quiere verdaderamente a cada día tener sed y hambre. Y a veces cantamos esto. Hay canciones que cantamos y dicen, mira, mi alma tiene sed de ti, o yo estoy hambriento de te conocer más y de estar más en tu presencia. Y esto que el Señor quiere, quiere que busquemos a Dios cada día más. Dios quiere que lo busquemos a Él, que vivamos verdaderamente sediento de su presencia y vivir en su presencia. Gálatas, Pablo nos enseña en Gálatas 2:20 y habla de esto. Pablo dice lo siguiente: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Este es el deseo, o debería ser nuestro anhelo. No vivimos más nosotros, sino que Cristo vivir en nosotros. Sermos controlados por su Santo Espíritu. Sermos verdaderamente guiados por este Dios Todopoderoso que quiere hacer lo mejor a través de nuestra vida. Segunda de Timoteo. Este 2:19, Pablo habla a Timoteo lo siguiente: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo que invoca el nombre del Señor. Entonces, el Señor quiere que vivamos en santidad de vida, ¿no? Esto que el Señor quiere decir. No es que yo tengo que verdaderamente dejar mi padre, mi madre, mi hermano, mis hijos y todo esto. Sino que yo busque en primer lugar el reino de Dios. Yo viva en primer lugar para Dios. Yo busque o que yo busque verdaderamente en primer lugar hacer la voluntad de mi Padre. Y así, pues voy a ser bendecido por el Señor. Primera de Juan. Versículo 6. Dice lo siguiente: y el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Primera de Juan 2:6. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Si nosotros decimos que hemos entregado nuestra vida al Señor, que verdaderamente queremos ser controlados por su Santo Espíritu, debemos buscar vivir como Cristo vivió. A veces decimos, hermano, ¿qué es esto? Esto es imposible. El Señor es el Señor. El Señor fue hombre. Él vivió su humanidad como hombre, ¿no? Y a través de su humanidad como hombre, Él no pecó. Sabemos que somos pecadores, pero debemos buscar vivir como el Señor vivió. Me encanta el texto de Efesios 5:1. Y esto deberíamos todos nosotros sabernos de memoria. Es fácil. Que dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En esta versión dice: por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados. La Reina Valera creo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Entonces, es esto. Y yo creo que Pablo no estaba diciendo algo que no se pudiera hacer o no se pudiera cumplir. Simplemente debemos ser imitadores de Dios. Entonces, pues, vimos hoy prácticamente en este pasaje de este joven rico tres modelos de personas, ¿no? Un joven que a lo mejor conocía al Señor, pero no quería compromiso con el Señor. Cuando supo que debías dejar todo o poner en primer lugar a Jesús en su vida, él se marchó. Vimos a otra clase que era de los discípulos que estaban con Jesús, tenían su corazón entregado en Jesús, pero cuando la cosa se puso un poquito más difícil, pues ellos también se quedaron preocupados, no abandonaron, no dejaron a Jesús, pero se quedaron cuestionando: hoy, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué será de nosotros? Y hay un tipo de persona o de cristiano que es el cristiano que la palabra quiere que seamos radical. Entonces, en esta mañana, yo no sé qué tipo de cristiano eres tú. Yo sé qué tipo de cristiano que el Señor quiere que tú seas. Pero tú tienes una oportunidad. Y decir: Señor Jesús, yo quiero cambiar de sitio a donde estoy. Y quiero vivir 100% en tu presencia. Quiero disfrutar de tu presencia 100%. Ayúdame. Pide al Señor y el Señor te ayudará. El Señor te dará fuerza. Pero esto sí, toma la medicina, toma la vitamina. Veo Biblia y oración. Biblia y oración cada día. Tú te convertirás en un cristiano, pues, maduro, leal, fiel, como quiere el Señor. Pues que el Señor te dé fuerza y que tú decidas, ¿no?, a ser un cristiano radical. Amén. Pues vamos a bajar nuestras cabezas, vamos a estar orando. Padre, gracias te damos porque tu palabra es verdadera, Señor, y nos habla. Te pido, Señor, que tú nos ayude a cada día, Señor, a estar más hambrientos de ti, Señor. Dios, que cada día podamos buscarte a ti en oración y leer tu palabra, Señor. Padre Santo, ayuda a cada uno de nosotros a cerrar las puertas al diablo, Padre. Que verdaderamente no demos, oh Padre, espacio o chance para que el diablo nos venga a engañar con sus artimañas, Señor. Que nosotros seamos firmes, así como dice tu palabra, que podamos resistir al diablo y él huirá de nosotros, Señor. Padre Santo, quita de nosotros todo y cualquier sentimiento de orgullo que tenemos, Señor. Que mi yo y el yo de cada uno que está aquí en esta mañana pueda ser clavado en la cruz de Cristo, Señor. Padre Santo, haz un cambio radical en nosotros, Señor. Que nosotros sintamos el gozo de estar en tu presencia, Señor. Oh, Padre Santo, y danos, Señor, el gozo y el deseo de vivir, Señor, en comunión con nuestros hermanos. Padre, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Pues, amados, que Dios os bendiga, que Dios os guarde, que el Señor derrame sobre cada uno de vosotros mucha paz y toda la consolación que haya del Espíritu Santo. Que tengan una semana de bendición. Amén. Que Dios os bendiga.